tus armas ya no están. Un sitio tan grande y nada que perder, o más mañanas deseas volver a en vano o corren por tu piel y solo quieres salir a correr. Escuchas basura en tu auricular, parece grandioso pero es todo igual. Y hacer teorías de cómo mientras nuestros techos comienzan a bajar.